decir que me adorabas. Otras tantas que escuché que me extrañabas. Y que me dices de te necesito. Te acuerdas de te prometo y te suplico. Lo siento, lo que sentía ya no está, ha llegado el momento. Ya no quiero sufrir más, te quise y me arrepiento. Y de verdad lo siento. Y ahora pretendo sanar todas mis heridas, darle tiempo al tiempo. Merezco esa oportunidad, no seguiré llorando ni sufriendo. Me cansé de justificaciones y debilidades. Ya perdí la cuenta de tus infidelidades. Ya no más traición, ni más sufrimiento. Oh, y patrañas encubiertas acompañadas de un lo siento. Ya no puedo ni siquiera soportar tu cobardía. Descubrí la falsedad de tus engaños. Decepcionada, no recuerdo ni que fui esa tonta enamorada. Fin del juego, vencido el tiempo. Gracias a Dios, lo que sentía por ti ya no lo.